Metro. Nuevos sonidos. 95.1 95.1 Metro. Distinto. Nuevo aire. 95.1 Metro. 95.1 Nuevo aire. Nuevos sonidos. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Descubrí el lugar donde la fantasía se hace realidad. Bienvenidos al Combo Fantasy. Yeah, Combo Fantasy. Cablevisión digital HD más Fivertel 6 megas Wi-Fi a 120 pesos por mes. 0810-122-0200. Adicional al servicio básico de cablevisión. Combo Fantasy. Metro 95.1. Elige viajar con despegar.com. ¿Y vos? Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Guille, ¿ya está la comida? Pará, mamá, estoy haciendo los deberes. ¿Qué deberes? Si todavía no empezaron las clases. Estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. La vuelta al cole está cada vez más cerca. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.96%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcoop.coop. Miles de caminos y un destino en común. Peugeot 207 Compact Quicksilver presenta la calle 207. Todos los lunes. El móvil de Cayetina en Perros de la Calle. Peugeot 207 Compact. Hace tu camino más fácil. Perros de la Calle. Décima temporada. ¿Qué haces para verte más linda? Sabemos cómo lucir mejor nuestro pelo, nuestro cuerpo, nuestras piernas y ahora nuestras axilas. ¿Axilas? Así es. Ahora nuestras axilas también pueden lucir increíble. El nuevo antitranspirante Dove Beauty Finish con minerales de belleza resalta la belleza de tu piel. Ayuda a que tus axilas se vean más lindas. Lucí axilas increíbles. Nuevo antitranspirante Dove Beauty Finish. Che, Juan, te conté que en el trabajo me gané 2 pasajes a Cancún, más hotel con vista al mar, está todo incluido, no sé con quién viajar. Y decile a Mariana que se peleó con el novio, pobre. Del lugar de amigo no se sale tan fácil. Por eso Doritos presenta Solicitud de Desamistad, una aplicación para que puedas festejar el mes de San Valentín desamigándote de ese amigo o amiga que te gusta. Actívala en doritos.com.ar. Hades te da parte de la nutrición que necesitas. Sus hojas, su jugo de fruta natural y sus vitaminas y minerales te ayudan a estar activo todos los días. ¿Y vos? ¿Probaste sentirte activo con Hades? En instantes, Movistar Móvil llega a Perros de la Calle. Una cronista. Toda la ciudad. La Cayetina te conecta con la calle. Sin cables, lo que quieras, donde quieras. Como internet móvil de Movistar. En minutos, el móvil de Perros de la Calle. Perros de la Calle. Es Movistar Móvil. Hola, ¿quedan entradas para Roger Waters? No, ya no hay más. Uy, no te la puedo creer. Che, Claudio, ¿sabés dónde puedo conseguir entradas para ver a Roger Waters? Amigo, llegaste tarde, ¿eh? Oh, no. No te preocupes. ¿Querés ir a ver a Roger Waters? Sí. ¿Cómo hago? Con la promo de Card to Card. Envía dinero con tu Visa a otra persona que tenga Visa y participa por entradas para el recital de Roger Waters el 20 de marzo en River. Entérate de todo en visa.com.ar. Promoción sin obligación de compra válida del 6 de febrero al 6 de marzo de 2012 en todo el país, excepto la provincia de Santa Mendoza, Tierra del Fuego. Consulte bases y condiciones en visa.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Descubrir. Expresar. Expresar. Metro951.com. Metro951. Nuevos sonidos. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Descubrí un lugar donde la fantasía se hace realidad. Bienvenidos al Combo Fantasy. Yeah, Combo Fantasy. Cablevisión digital HD más Fibertel 6 megas Wi-Fi a 120 pesos por mes. 0810-122-0200. Adicional al servicio básico de cablevisión. Combo Fantasy. Vuelve el Puma Urban Art. Ron English y Jeremy Fish. Además, proyecciones, conferencias, live painting, exhibición de obras y mucho más. En vivo, Michael Mike, Viva Elástico, Rosario Blefari, Utopian, entre otros. 3 y 4 de marzo, Centro Cultural Recoleta. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. www.pumaurbanart.com. Inspirada en la naturaleza, llega Twister de Tropicana. Al igual que las frutas, cada uno de sus sabores tiene una cantidad diferente de agua y verdadero jugo de frutas. Y es realmente liviana, porque tiene 70% menos de azúcar que productos similares. Probá sus tres ricos sabores. La Pachamama ya los probó. Ahora podés cocinar rico y sano para grandes y chicos. Llega el gran libro Clarín de las tartas y ensaladas. 12 entregas en un formato práctico y novedoso, con tips y secretos para lograr tartas y ensaladas únicas. Recetas originales, clásicas, modernas y étnicas. Además, una promo imperdible. Una edición especial con una tartera de regalo. Los miércoles, una nueva entrega con un cupón del diario más 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Es tiempo de darse un gusto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías. Mangini, artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Ahora, nuevos locales. www.confiteriamangini.com.ar. ¿Te imaginas ser la próxima etapa de Sedal Más? ¿Y si además podés serlo junto a una amiga? Subí tu foto a Facebook y participen juntas por la doble etapa de la revista Sedal Más. Además, hay cientos de kits de las dos variedades Sedal Pro Natural. Hidratación sedosa para pelo seco, pureza refrescante para pelo graso. Nuevo Sedal Pro Natural. Una forma de vivir el verano, dos variedades para cuidar tu pelo. La Nación presenta Todo Soda, una colección inédita a 30 años de la creación del grupo más influyente del rock en español. Promo lanzamiento, libro más serie de regalo a solo 24 pesos con 90, desde el 24 de febrero, viernes por medio. Opcional con tu diario, La Nación. También podés suscribirte a la colección a través de Club La Nación, llamando al 5199-4706. Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Quiero ver repuestos, llévame guarnes. Contame todas las locuras de tus sobrinitos. Construyamos encima de lo de tu vieja, así nos invade mal. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a ver como nación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegí volar por tu país con Aerolíneas Argentinas. Aprovechá estas ofertas increíbles en despegar.com. Volá a Córdoba por solo 712 pesos. Volá a Mendoza por solo 907 pesos. Volá a Tucumán por solo 999 pesos. Disfruta la nueva flota de aviones. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. Elegí despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. El vértigo es una falsa sensación de movimiento en la que los objetos parecen girar a tu alrededor. Perros de la calle. 10 años moviendo el mundo que te rodea. El pulso de la ciudad palpita en cada sonido. Metro951.com. Radio virtual. Real. Online. Metro951. Nuevos sonidos. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Descubrí un lugar donde la fantasía se hace realidad. Bienvenidos al Combo Fantasy. Yeah, Combo Fantasy. Cablevisión digital HD más Fibertel 6 megas Wi-Fi a 120 pesos por mes. 0810-122-0200. Adicional al servicio básico de cablevisión. Combo Fantasy. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Estudia marketing en UCES. www.uces.edu.ar. Mi amor, de verdad siento que quiero pasar más tiempo con vos. Ay, ¿en serio? Quiero afianzar nuestra relación, ahora más que nunca. Por eso me parece que es hora de decirte que Tenés las puertas abiertas para venir a verme a la canchita de fútbol 5. ¿Sí? Sí, los jueves, 8:30, 9, a veces se retrasa. Ay, no lo puedo creer, sos el mejor novio del mundo. Vamos a estar juntos siempre. En el mes de los enamorados, todo lo que digas va a sonar mucho más romántico. Porque con tu Motorola Spice Key de Movistar con plan control de 129 pesos, tenés 200 pesos de crédito, mail, chat y redes sociales ilimitados todos los meses. Además, ingresá a movistar.com.ar/típico de enamorados. Sorprende a tu pareja y gana. Movistar, compartida, la vida es más. Bases y condiciones y más info en movistar.com.ar. Paseo Alcorta presenta Basic, el encuentro más importante de la moda nacional. Un espacio donde conviven diseñadores de autor y marcas comerciales. Colecciones Otoño-Invierno 2012, del 28 de febrero al 2 de marzo, de 13 a 22 horas. Pabellón Amarillo, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Apoya Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Organizan APSA Centros Comerciales, La Rural, La Nación. www.bafwic.com.ar. ¿Vos querías ganar un auto para pasear con tu bebé? Con la promo bebé a bordo de Hayes Classic te podés ganar un auto por semana. Sí, sorteamos 7-0 kilómetros y miles de pañales. ¿Cómo participar? Manda un SMS al 3000 con la palabra Hayes, espacio y la hora, minutos y segundos que aparecen en los packs de Hayes, o subí esos datos a www.promohayes.com.ar. Participa y ganate un auto con Hayes Classic. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 15 de febrero de 2012 hasta el 4 de abril de 2012, ambos inclusive. Los premios son 7 autos 0 kilómetros, Volkswagen Golf Power 1.4 y 21 sorteos de 1800 pañales Hayes Classic. Consulta bases y condiciones en www.promohayes.com.ar. ¿Cómo me queda este vestido? ¿Va con estos zapatos? Está divina, Flor. Escúchame, esta vez, si Juan no te da un beso, páselo vos, ¿eh? ¿Y cómo hago? Sí, acércate más. Disfruta de una boca más fresca y 12 horas de protección. Probá el nuevo Colgate Plax para una boca limpia y fresca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos, 300 casos a nivel nacional. Che, Juan, te conté que en el trabajo me gané 2 pasajes a Cancún, más hotel con vista al mar, está todo incluido, no sé con quién viajar. Y decíle a Mariana que se peleó con el novio, pobre. Del lugar de amigo no se sale tan fácil. Por eso Doritos presenta Solicitud de Desamistad, una aplicación para que puedas festejar el mes de San Valentín desamigándote de ese amigo o amiga que te gusta. Actívala en doritos.com.ar. Hay que ser dinámico para jugar. ¿Te la jugás? Peugeot 207 Compact Quicksilver presenta ¿Qué tema suena? Todos los miércoles en Perros de la Calle. Escucha la intro y adivina. Peugeot 207 Compact. Perros de la Calle. Décima temporada. Con Personal Empresas, comprando 2 líneas te lleva a la tercera con un smartphone sin cargo. Elegí el que mejor se adapte a tus necesidades, como el Nokia C3 con teclado QWERTY, para que tomes notas de la reunión o para que informes a tus amigas en tiempo real todos los chismes de tus vacaciones. Personal Empresas, todo un mundo de beneficios para tu empresa. Más información en personal.com.ar. Che, Juan, ¿te estás preparando para el reencuentro con Flor? Sí, espero que vaya hoy a la fiesta. ¿Vos decís que si la saco a bailar y le pido el teléfono, me lo va a dar? Obvio. Tenete confianza. Acércate más. Disfruta de una boca más fresca y 12 horas de protección. Probá el nuevo Colgate Plax para una boca limpia y fresca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos, 300 casos a nivel nacional. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. Perros de la Calle. 10 años inesperados. Metro. Metro 95.1. Aire. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Nuevos sonidos. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a hablar con el senador Aníbal Fernández. ¿Qué es el Proyecto X y cuánto tenés que ver vos con Proyecto X? Ninguno. Yo no sé si la gendarmería tiene un proyecto que lo ha llamado así o lo ha llamado así. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se hagan espionaje o cosas por el estilo. ¿Qué pasa si la auditoría da que sí, que había inteligencia? Habrá que sancionar a los responsables, pero a mí me cuesta creer que eso es así. Buena gambeta, a lo caneo, a lo Jacobo Mancilla. No, no gambeteo. Voy a cerrar el reportaje con 2 menciones que han hecho oyentes de este programa. No me gusta Aníbal Fernández, pero en el pan y queso lo elijo primero. El día que uno engaña a su mujer y lo descubran, lo mejor es tener a Aníbal Fernández de amigo y que te defienda. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Disfrutá del verano con Club Personal. Todos los días tenés 2x1 en entradas en Cine Hoyts y Cinema Devoto y 20% de descuento en helados de Pérsico. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2012. Más información en www.personal.com.ar. ¿Percibís nuestro rastro? Síguelo. Arroba Perros Calle. El Twitter de Perros de la Calle. Arroba Perros Calle. Metro. Buscamos espíritus creativos, líderes naturales, inconformistas crónicos. Te estamos buscando a vos. Estudia marketing en la Universidad de Palermo. www.palermo.edu. Sentite orgullosa de vestir con estilo. Orgullosa María. De lo que soy. De lo que fui. De lo que puedo ser. Orgullosa María. facebook.com/orgullosamaría. Personaje que vos querés. El rock es entretenimiento. Yo soy una estrella de rock and roll, Anna. Pero con historia nueva. ¿Entendiste? ¡Understand! Hechas originalmente para la pantalla cinematográfica y en 3D con anteojos. Peter Capuzotti y sus tres dimensiones. Una película 3D contra el entretenimiento. Sensacional éxito. Solo en cines 3D. ADES te da parte de la nutrición que necesitas. Sus hojas, su jugo de fruta natural y sus vitaminas y minerales te ayudan a estar activo todos los días. ¿Y vos? ¿Probaste sentirte activo con ADES? Ya te tomaste vacaciones y ahora le toca a tu piel. En Para Ti de esta semana, todos los tratamientos para una completa hidratación post-verano. Celebrities en crisis. Demi Moore deprimida después de separarse de su novio. Y la tenista española Arantxa Sánchez nos habla de la estafa que le hizo su familia. Ya salió. A ver, Toto, ¿preparamos pollo al horno? Mmm, rico, ¿no? Ah, te tentaste. Igual es para los chicos. Bueno, bueno, si te portás bien y me ayudas con los tres pasos, te dejo probar un poquito. Ay, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora con Knorr, hacer pollo y carne al horno es más fácil que entender a tu mascota. En solo tres pasos, logra un plato rico y jugoso garantizado. Pon el pollo o la carne en la bolsa, mezcla con el saborizador y cerrala. Mételo en el horno y listo. Nunca probaste nada igual. Gol, la compañía aérea con más destinos en Brasil, tiene ofertas imperdibles para vos. Compra tu pasaje hasta el 4 de marzo y aprovecha. De Buenos Aires a Río de Janeiro, pagas $315. De Buenos Aires a San Pablo, $294. Buenos Aires a Santiago, $199. Conoce más destinos en www.boegol.com. Consulta a tu agente de viajes o dirigite a la oficina de ventas Gol. Gol. Siempre se puede ir más lejos. Multiplica tus cargas con Claro. Todos los días de febrero, cargando 30 pesos, recibís 60 pesos. Y cargando 50 pesos, 150 pesos. ¿Escuchaste bien? Duplicamos tus cargas de 30 pesos y triplicamos las de 50. Y para que en verano sigamos todos juntos, todo el tiempo, en todos lados, redes sociales, mail y chat gratis. Carga ahora mismo tu Claro y aprovecha los beneficios que Círculo Claro tiene para vos. Es simple, es Claro. Más info en claro.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. Descubrí, explorá un nuevo mundo. Un mundo. Metro 95.1. Nuevos sonidos. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Descubrí un lugar donde la fantasía se hace realidad. Bienvenidos al Combo Fantasy. ¿Quién es? Combo Fantasy. Televisión digital HD más Fiber del 6 megas Wi-Fi a $120 por mes. 0810-122-0200. Adicional al servicio básico de cablevisión. Combo Fantasy. Hola, Pablito, ¿qué haces? Bien, Jime, ¿alguna vez te dije que mi tío... tiene casa en el sur? Podemos ir para allá si se pone fresquito. Tendremos el hogar. Ay, me encantó. Yo pongo el auto más el tuyo, 10-12 entramos tranquilos. Del lugar de amigo no se sale tan fácil. Por eso Doritos presenta Solicitud de Desamistad, una aplicación para que puedas festejar el mes de San Valentín desamigándote de ese amigo o amiga que te gusta. Actívala en doritos.com.ar. Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Llévame a ver Huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Todo? Compararme con tu mamá, dale, que me encanta. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber acomodación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rojeceres complicadas sobre temas simples. Hablemos claro, todos los jueves en Metro y Medio. Un programa de radio que es simple, es claro. Metro 95.1, sonido urbano. Estudia comunicación social y Gnosis. Acércate a los nuevos medios de la era digital a través de una formación dirigida a la estrategia y a la práctica profesional. Prepárate para tu futuro en nuestros talleres de producción audiovisual, radio, fotografía y tecnología. Comunicación social en Gnosis. Gnosis, Paraguay 1401. ¿Soñás con actuar? Estudia teatro en La Odisea. Cursos para todas las edades. Carrera de actuación y comedia musical. Inscribite ahora reservando tu vacante en laodisea.com.ar. La Odisea. 10 años formando actores. ¿Te imaginas ser la próxima etapa de Sedal Mag? ¿Y si además puedes serlo junto a una amiga? Subí tu foto a Facebook y participen juntas por la doble etapa de la revista Sedal Mag. Además, hay cientos de kits de las dos variedades Sedal Pro Natural. Hidratación sedosa para pelo seco, pureza refrescante para pelo graso. Nuevo Sedal Pro Natural. Una forma de vivir el verano, dos variedades para cuidar tu pelo. La Nación presenta Todo Soda, una colección inédita a 30 años de la creación del grupo más influyente del rock en español. Promo lanzamiento, libro más sede de regalo a solo 24 pesos con 90, desde el 24 de febrero, viernes por medio. Opcional con tu diario La Nación. También podés suscribirte a la colección a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. Metro 95.1. Elige viajar con despegar.com. ¿Y vos? Disfrutá del verano con Club Personal. Todos los días tenés 2x1 en entradas en Cine Hoyts y Cinema Devoto y 20% de descuento en helados de Pérsico. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2012. Más información en www.personal.com.ar. Somodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Gol, la compañía aérea con más destinos en Brasil, tiene ofertas imperdibles para vos. Comprá tu pasaje hasta el 4 de marzo y aprovechá. De Buenos Aires a Río de Janeiro, pagás $315. De Buenos Aires a San Pablo, $294. Buenos Aires a Santiago, $199. Conocé más destinos en www.boegol.com. Consulta a tu agente de viajes o dirigite a la oficina de ventas Gol. Gol. Siempre se puede ir más lejos. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro. Impulsos. Sonidos. Instintos. Razones. Signos. Explorar. Expresar. Innovar. Innovar. Metro 95.1. El sonido te rodea. Metro 95.1. Nuevos sonidos. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Metro y medio. El señor Fito Páez, bienvenido. Ya, querido, la verdad estoy acá en el mitad del ensayo con 20 músicos. Sí. Esperándome, estamos en, paramos en, para hablar un segundo. Gracias, Fito. Bueno, nos sigan, nos sigan tocando y nosotros escuchamos. Y escuchamos cualquier cosa. Pero no te pongo el teléfono, te vale. Dale. ¿Querés tocarnos algo del teléfono? Dale, entonces te dejo el teléfono acá, habla con Toti y cuando ponemos a tocar se escucha un medio tema. Dale, pásame a Toti. ¿Quién habló con el bohemio? Con el bohemio, Toti. Yo sí, tenés. Empatamos la otra vez, Toti. Sí, nos robaron el partido. No, no lloré, Toti. ¿Qué sos en la vida de Fito, Toti? Voy ahí, me acompaño. Aló. Creo que es la ciudad de los pies sin calma, no estoy seguro. Sí, la ciudad de los pies sin calma, un tema del disco Ey. Fito Páez, en vivo, en Metro y Medio, con la ciudad de los pibes sin calma, un tema de los años, de los fines de los 80. Por celular, aclará, no es que Fito está tocando así. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Pink, lunes a viernes, de 18 a 21, Metro y Medio punto metro951.com. Metro y Medio, 5 años, Metro 95.1, sonido urbano.